La historia de Rick y Dick Hoyt es una historia que ha conmovido corazones. Rick, el hijo, Dick, el padre. Cuando Rick nació, nació en un estado terrible. Prácticamente los médicos le dijeron que nunca iba a poder caminar, nunca iba a poder hacer absolutamente nada, sino que el resto de sus días iba a estar en estado vegetal. El padre no quiso quedarse con ese diagnóstico, así que intentó, movió, y al paso del tiempo se dio cuenta que no había muchos avances. Sin embargo, él no se dio por vencido y estuvo dispuesto a invertir tiempo, dinero, esfuerzo para que su hijo pudiera vivir como un niño normal. Así que comenzaron a correr carreras. La pregunta es, ¿y cómo Rick podría correr si ni siquiera podía moverse? Lo interesante de todo esto es que Dick se convirtió precisamente en los pies, en las manos, en las ruedas, y vez tras vez llevaba a su hijo empujando a través de esa silla, a través de ese mecanismo que había sido preparado exclusivamente para él. Y entonces permitió que su hijo pudiese tener un ambiente diferente. Tiempo más tarde consultó en un lugar específico donde los avances tecnológicos podían de alguna manera facilitarle la vida a su hijo, si había algún instrumento que le permitiera que su hijo expresara sus ideas, sus sentires, y ellos dijeron que no. Sin embargo, él estaba seguro que su hijo podía expresar sentimientos, emociones. Así que después de algún tiempo se generó todo eso, un ambiente propicio para que él pudiera vivir. Pero ¿saben una cosa? La realidad de esta historia es que se parece mucho a las condiciones en las cuales los seres humanos hemos vivido. Un día también necesitamos de alguien que nos ayudara a salir de las tristes y lamentables dolores, tristezas, aflicciones en los cuales nosotros los seres humanos estábamos inmersos. La realidad es que también nosotros nacimos un día estrangulados por un cordón umbilical llamado pecado. Un día también nosotros débiles, sin fuerzas, paralizados por el mismo pecado. Un día nosotros que estábamos destinados a vivir una vida mejor, fuimos afectados por el pecado. También nosotros necesitamos de alguien que nos ayudara, que nos levantara, que nos diera la seguridad de poder vivir, de poder soñar, de poder imaginarnos. Y ese se llama Jesús. Estamos en un nuevo trimestre. Estamos en una nueva lección. Estamos en un nuevo momento donde el mayor de nuestros anhelos es que Jesús se convierta precisamente en ese guía, en esa fortaleza y en esa ayuda que cada uno de nosotros necesitamos. En un momento regresamos con la lección número 1. Nos alegra poder saludarles en este nuevo trimestre. Estamos listos para comenzar el interesante estudio de un trimestre más, una lección distinta a la que estudiamos el trimestre pasado. En esta ocasión abordaremos el tema, el Evangelio de Mateo. Y con ello, la lección número 1, Hijo de David. Lecciones extraordinarias, mensajes claros, profundos, que sin lugar a dudas traerán grandes bendiciones para nuestra vida. Así que les damos una cordial bienvenida, nos alegra mucho que estén con nosotros, y al mismo tiempo queremos darle la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan en el panel. En primer lugar, queremos darle la bienvenida al Pastor Abraham Ramírez. Pastor, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias. Ya estamos comenzando un nuevo trimestre, lección número 1, Pastor, bienvenido. Así es, Pastor, gracias. Estamos contentos por iniciar un nuevo trimestre, 3 meses de estudio del libro del Evangelio según San Mateo. Yo creo que vamos a sacar muchas lecciones de este Evangelio y sobre todo porque San Mateo presenta a Cristo Jesús como aquel que nos puede ayudar, como aquel que vino a salvarnos, es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que yo creo que de este Evangelio vamos a sacar muchas lecciones muy importantes. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Bienvenido. Pero queremos darle también la bienvenida al pastor Julio Armando Díaz. Pastor, gracias por estar con nosotros. Que el Señor le bendiga. Gracias, pastor, muy amable. Esta lección es un banquete, ¿no? Yo creo que hablar del Evangelio de San Mateo es muy importante porque, como sabemos, cada evangelista da su punto de vista acerca de Jesús, ¿verdad? Y Mateo, a diferencia de, por ejemplo, de San Juan, que Juan resalta la divinidad de nuestro Señor Jesucristo porque Juan ve la necesidad de hacerlo. Entonces, San Mateo lo que hace es que resalta la humanidad de nuestro Señor Jesucristo porque él tiene que afrontar otros problemas o Correcto, quiere afrontar correcto, otros problemas, ¿no? correcto. Entonces, vamos a ver cómo en el Evangelio de San Mateo él lo hace de una manera muy buena, muy extraordinaria, resalta al Salvador humano, pero que es nuestro Salvador, que es el Mesías, ¿no? Okay. Una interesante lección, sin duda alguna. Y bueno, pues vamos directo a lo que es el bosquejo de la lección de esta semana. Y el primer punto, Pastor Julio, ¿cuál es, según el estudio que ha realizado, cuál es el primer punto? Bueno, lo que vamos a ver precisamente es eso, ¿verdad? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Vamos a ver cómo dentro de su divinidad, dentro de el Jesús Dios, se resalta también la humanidad, ¿verdad? Correcto. Y eso es algo que vamos a ver en primer lugar. Muy bien, gracias, pastor. El segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto es genealogía incómoda. Pastor, el Evangelio de San Mateo empieza con la genealogía de Cristo Jesús. Y vemos ahí algunos nombres, ¿verdad? Que si los analizamos pudiera ser algunos parientes incómodos. Pero vamos a analizarlo, vamos a ver y vamos a ver que Cristo Jesús, aún a esos parientes incómodos, Jesús vino a salvar. ¿Sí? Tanto a ellos como a nosotros. Correcto. Y el tercer punto, Jesús nuestro Salvador. Qué garantía tan más extraordinaria tenemos, ¿no es cierto? Y el libro de Mateo lo presenta muy claro, pastor. ¿Sí? Y Mateo 1:21 así dice, dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Inmediatamente Mateo presenta cuál era la misión de Cristo Jesús y cómo es que él vino a cumplirla. Correcto. Bueno, pues con este bosquejo en mente, Jesús, el Hijo del Hombre, genealogía incómoda y Jesús nuestro Salvador, volveremos en un momento para comenzar el desarrollo y el estudio de esta extraordinaria lección. En un momento regresamos. Muy bien, vamos a dar inicio con el estudio de la lección número 1, pero queremos invitarlos a inclinar el rostro y pedir la dirección de Dios a través de una oración. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por todas tus bendiciones y de forma muy especial en esta ocasión queremos suplicarte que nos acompañes, nos dirijas, de tal manera que este estudio pueda ser de gran bendición para nuestra vida y para todas las personas que habrán de escuchar o ver este repaso de la lección. Por favor, acompáñanos, Dios eterno, y manifiesta tu Santo Espíritu en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos en la lección número 1, Hijo de David. Estamos hablando del libro de Mateo y Pastor Julio. Creo que el libro de Mateo, en principio de cuentas, nos presenta un escenario sumamente interesante, pero para poder identificarlo, entender, vale la pena entender quién es Mateo, cuál es el propósito, qué hay detrás de la experiencia de Mateo mismo. Pastor, háblenos al respecto, por favor. Sí, Mateo era un judío, ¿verdad? Que era marginado. Me llama la atención cómo el autor de la lección dice casi marginado, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿por qué el autor pone casi marginado? Bueno, pues porque era marginado y no. Es decir, por el lado del pueblo judío era marginado, pero el Imperio Romano lo sostenía, ¿verdad? Porque era el cobrador de impuestos. Mateo se dedicaba a cobrar los impuestos de la nación judía que eran enviados al Imperio Romano. Por esa razón los judíos no lo querían, ¿verdad? Porque era un hombre que era considerado traidor. Entonces, Mateo era un hombre, como dije, judío, pero que cuando Jesús lo llama, él sin pensarlo, sin meditarlo dos veces, él deja todo, dice la palabra de Dios, y sigue a Jesús, ¿no? Entonces, Mateo es uno de los 12 discípulos, fue llamado a ese grupo privilegiado, aunque no estaba dentro del grupo más cercano que era Santiago, Juan y Pedro, ¿verdad? Pero Mateo tuvo vivencias muy interesantes con nuestro Señor Jesucristo, y entonces él, en su afán de dar a conocer la vida de Jesús, es que escribe el Evangelio. Correcto. Ahora, Mateo era un hombre que sabía escribir y que sabía llevar estadísticas y que obviamente que su trabajo eso lo ayudó. Y entonces eso lo notamos en su Evangelio. Pero Mateo también, como judío, nos dicen los expertos que es el Evangelio más agresivo. ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a ver a lo largo del trimestre. Pero Mateo era un hombre decidido, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que era un hombre decidido porque no le importaban las críticas, no le importaba la marginación. Cuando Jesús lo llama, él inmediatamente decide, ¿verdad? Y entonces escribe. Y pienso que así era Mateo, ¿verdad? Un hombre decidido, era un hombre que pensaba las cosas y las hacía bien. Interesante. Esas características, el Señor Jesús las utiliza y más tarde las va a emplear de forma efectiva para el cumplimiento de la misión, ¿no? Definitivamente. Gracias, Pastor Julio. Pastor Abraham, ¿qué resalta el libro de Mateo? Ok, Pastor. Es interesante notar que este casi marginado, un despreciado cobrador de impuestos, un vendido al Imperio Romano, pues estaba acostumbrado a llevar registros, ¿no? Tú debes tanto, tanto, tú debes pagar tanto. En fin, estaba acostumbrado a llevar cuentas y registros. Pero lo importante, Pastor, es que no nos dejó un requerimiento de pago a nosotros. Nos dejó un registro de los hechos y de la vida del Señor Jesús, que si ponemos atención y seguimos el mensaje que nos quiere dar Mateo, porque él nos presenta al Salvador, pues seremos salvos, si aceptamos al Salvador que presenta Mateo. Así que nos dejó un legado muy importante. ¿Qué hace Mateo? ¿Qué escribe Mateo? Bueno, él empieza con la genealogía de Jesucristo. Así son las tres palabras que inicia el genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Bueno, el comentarista de la lección nos habla acerca de la palabra genealogía, ¿no? Que viene también de Génesis. Entonces, él dice que Mateo presenta aquí un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un principio nuevo, ¿sí? Y ese inicio y ese comienzo se da a través de Cristo Jesús. Pastor, 400 años sin haber un profeta que escribiera. Ahora Mateo lo hace y nos presenta precisamente eso, la idea de que todo puede comenzar, que todo puede iniciar, un nuevo comienzo, no está todo perdido, podemos empezar. Y el realizador de este comienzo es Cristo Jesús, claro, ¿no? Y habla acerca de la genealogía de Cristo Jesús. Y entonces él, su propósito es demostrar que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y por eso es que él arranca con la genealogía del Señor Jesús desde sus principios. Dice que Jesús fue hijo de David e hijo de Abraham. Así que entonces vemos a un Salvador totalmente hombre, hijo del hombre, descendiente de David y descendiente de Abraham. Yo creo que eso es importante, pastor, porque presenta a un Salvador totalmente humano, semejante a nosotros. Era necesario que Jesús viniera en semejanza de hombre para que nos pudiera salvar. Jesús no se disfrazó de hombre. Jesús no se maquilló de hombre. Jesús se hizo semejante a nosotros. Dios nos dio a su Hijo, ¿sí? Y entonces su Hijo, Cristo Jesús, tendrá la naturaleza humana para siempre. Creo que eso es importante señalar. Muy bien. Pastor Julio, es muy importante resaltar la humanidad de Jesús, porque a través de ella nosotros podemos encontrar precisamente el rumbo efectivo para bendición de nuestra vida, pastor. ¿Qué beneficios, qué cosas adicionales trae el hecho de saber que Jesús se hizo semejante a nosotros? Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero decir que San Mateo, como mencioné hace un momento, a diferencia de Juan resalta la divinidad de Jesús, ¿verdad? A San Mateo no le interesa mucho eso, no porque no sea importante, ¿verdad?, sino porque él quiere destacar otra cosa que le parece que debe de ser. Ahora, ¿por qué el Evangelio de San Mateo resalta la humanidad de Jesucristo? Bueno, porque San Mateo quiere presentar a un Mesías humano, a un Mesías al alcance de nosotros, ¿no? Y luego el autor de Hebreos viene y nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, el tener un Salvador que me entiende, que me comprende, que vivió lo que yo vivo, que sufrió lo que yo sufro y que él pasó por todos estos aspectos, entonces para mí, yo tengo un Salvador que me puede entender, que comprende mis pecados, ¿verdad? Que cuando yo estoy en una situación complicada, difícil, ya sea de tentación o de enfermedad o de cualquier situación, él me entiende. Entonces, San Mateo quiere presentar un Salvador que no se entiende, ¿verdad? Que ve el lado humano. Correcto. Y que estuvo aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a concluir este primer segmento resaltando justamente que Jesús, el Hijo del Hombre, se hizo humano porque era la única manera como nosotros podríamos obtener la salvación. En un momento regresamos para analizar el segundo punto de nuestra lección, genealogía incómoda. Muy bien, estamos de regreso, estamos estudiando la lección número 1, Hijo de David. Y hemos estudiado el primer punto de nuestro bosquejo, que es Hijo del Hombre. Sin embargo, Pastor Julio, el punto número 2 tiene que ver con la genealogía, una genealogía incómoda, Pastor. Es interesante saber que Mateo comienza escribiendo el libro con una genealogía, precisamente. Y adicionalmente, integra nombres de mujeres. ¿Por qué Mateo hace esto, Pastor? Bueno, si comparamos la genealogía que escribió San Mateo con la genealogía que escribe San Lucas, hay varias diferencias interesantes. En primer lugar, Lucas va hasta Adán. Y Mateo empieza de David, o de Abraham, ¿verdad? De Abraham. Y además, Lucas no incluye mujeres, y Mateo sí. Yo creo que Mateo lo hizo con toda la intención del mundo, ¿no? A mí me llama la atención cómo empieza el versículo 1, ¿no? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, y luego dice, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, si San Mateo hubiera escrito solamente eso, ¿no? Pues David y Abraham, los grandes pilares del pueblo judío, ¿no? Uh-huh. Las estrellas, lo máximo para el pueblo de Israel. Hasta ahí hubiese estado bien, ¿eh? Hasta ahí era un batazo, uh-huh, ¿verdad? Pero no se queda Mateo con eso. Mateo tiene la intención, pienso yo, de dos cosas. Número uno, de presentar gente que dentro del punto de vista humano son gente que no es que no son aptos para la salvación. Número uno, ¿verdad? Uh-huh. Y número dos, decirnos de dónde desciende el Salvador del mundo, ¿verdad? Que en su genealogía existen personas como, por ejemplo, en el versículo 3, que incluye, perdón, en el versículo, sí, en el versículo 3 incluye a Tamar, uh-huh, ¿verdad? Tamar era una cananea que fue nuera de Judá. Y conocemos la historia, ¿no? Tamar se casa con un hijo de Judá, se muere, según la costumbre viene el otro hijo para que le dé descendencia a su hermano y muere, y Judá le promete que le va a dar el otro hijo menor, cosa que no cumple, ¿verdad? ¿Y qué hace Tamar? Ahí viene lo interesante. Uh-huh. Se viste de prostituta, consigue tener relaciones sexuales con Judá y se embaraza de él. Entonces, cuando uno ve este tipo de nombres en la genealogía de Jesús, que no están en la genealogía de San Lucas, uh-huh, que Mateo lo introduce, uno dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Cuál es el motivo, verdad? Para una persona muy ortodoxa, muy centrada, muy lineal, o muy firme en lo que sus pensamientos, esto no entra. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo? Esta mujer que hizo eso, ¿no? Y luego seguimos leyendo y luego pone allí a Raab en el versículo 5. Y Raab, pero pues, si Raab fue una prostituta, uh-huh, ¿verdad? Pero Raab se casó con Salmón, ¿verdad? Y entonces viene de allí a Boz, ¿verdad? Que Boz entonces se casa con otra muchacha muy buena y lo que quieras, pero que no era del pueblo de Israel, uh-huh, ¿no? Ahora, esto a mí me dice que a Dios no le interesa quién eres. A Dios lo que le interesa es cumplir con sus propósitos, llevarlos adelante con la gente que esté disponible para eso. Muy bien. Pastor Abraham. Sí, Pastor. Pues aquí vemos a los familiares del Señor Jesús según la carne, uh-huh, ¿no? El pastor citó la genealogía de Jesús tanto en Mateo como en Lucas, ¿sí? En Mateo, bien lo dijo él, empieza con Abraham hasta que nace el Señor Jesús, y San Lucas empieza al revés, ¿verdad? Jesús fue hijo de José y va hacia atrás, uh-huh, y termina esa genealogía hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, para Lucas, Jesús es el hijo de Dios, para Mateo, Jesús es el hijo del hombre. Y entonces, en la familia humana, ¿verdad?, de Cristo Jesús, tenemos a familiares medios incómodos. Ya citó el pastor a Tamar, que tuvo relaciones con su esposo, con su cuñado y con su suegro. Su suegro. No es algo común actualmente. Sí. Y si se ve ese caso, pues tildaríamos, diríamos de esa mujer cosas uh-huh. y más. Sí. ¿No? Rahab, pues igual, una prostituta, como ya se dijo. Y entonces Rahab se convierte en suegra de Ruth, que también Ruth aparece en la genealogía del Señor Jesús, y Ruth es una extranjera. Lo que dice el pastor es cierto, Dios nos acepta como somos y de donde seamos. Dios no ve fronteras de territorio, no ve situaciones de raza. La raza humana, la humanidad está perdida, y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y Betsabé? Bueno, pues nosotros sabemos que Betsabé fue madre de Salomón. Pero ¿cómo se llevó esa relación con David? Pues vemos que una vez David, ¿verdad?, está en su palacio descansando y ve a la mujer bañándose desnuda, y entonces se lleva a cabo ese adulterio, ¿no? Uh-huh, ese adulterio. Así que en la familia de Jesús hay personas bien incómodas, totalmente. Correcto. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué mensaje nos da? Que Jesús nos acepta. Y Jesús aceptó a sus familiares. ¿Sí? Jesús aceptó a la abuelita Rahab. Jesús aceptó a Tamar. Jesús aceptó a todos de su familia. Él no dijo, ¿saben qué? A mí no me mencionen la familia. Yo soy aparte. Yo vengo de una familia fiel. No. Uh-huh. Aceptó todos los vínculos familiares que... Y así como Jesús aceptó su vínculo familiar, también nos llama a nosotros hermanos. Y aunque nosotros, sus hermanos, somos pecadores, también Jesús vino a buscarnos a nosotros y a salvarnos a nosotros. ¿Sí? Aunque seamos familiares incómodos también nosotros. Qué interesante, qué manifestación tan más grande, profunda de la gracia del Señor, pastor. Esto... Realmente Él nos da, cuando nos llama, cuando permite que seamos parte de su pueblo, nos da dignidad, nos da un buen nombre, Él cambia todo un pasado, Él modifica todos esos escenarios. Sí, nos acepta como somos. Correcto. Pero no nos deja como somos, nos transforma por su gracia, ¿verdad? Y llegamos a ser miembros de la familia de Cristo Jesús. Correcto. Pastor Julio, cuando nosotros consideramos la genealogía, ya hemos mencionado algunos nombres de mujeres que no son nada gratas. Hemos mencionado también algunos hombres que se equivocaron, que cometieron errores. Ahí está el caso de David. Sin embargo, Mateo lo pone en primera línea, ¿no? Qué interesante saber que el Señor... incluso a pesar de nuestros defectos y errores, tiene misericordia de nosotros. Es lo que resalta, ¿no? Creo que la genealogía presentada por Mateo es lo que resalta, el amor y la misericordia de Dios. Porque David fue un hombre adúltero y asesino, ¿no? Rahab, ya dijimos, fue una prostituta, etcétera. Uh-huh. Pero como bien dijo el pastor Abraham, ¿verdad? El Señor no nos deja así, el Señor nos transforma. Y Él no nos ve lo que somos, sino como podemos llegar a ser. Muy diferente a lo que nosotros los seres humanos vemos, ¿verdad? Nosotros, cuando etiquetamos a una persona, que es muy fácil que nosotros etiquetemos a la gente, para deshacer esa etiqueta, ¿qué problema tenemos? ¿Verdad? Los seres humanos... no se nos olvida quién fue, lo que hizo, por qué lo hizo, dónde anduvo, etcétera. Siempre tenemos presente eso, es muy difícil eso, pero el Señor no. Aquí vemos claramente cómo nuestro Padre Celestial toma a las personas donde están, las trae, cumple sus propósitos y las transforma. Sí. Correcto. Y se olvida de eso, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es maravilloso. Eso a mí me dice que yo, donde estuve, lo que hice, el Señor lo olvida, lo perdona y cumple su propósito en mí. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Pues con esto vamos a cerrar precisamente este espacio para ir entonces, cuando regresemos del corte, a la tercera y última parte. No se vaya, quédense con nosotros. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de lectura Encuentro. Preparados para su venida. Ya estamos de regreso y precisamente haciendo una recapitulación de lo que hemos analizado, Pastor Julio, la genealogía incómoda que presenta Mateo en relación a Jesús, vale la pena destacar, Pastor, que todos se presentan como pecadores, ¿no? Como sumamente pecadores, tanto ellos como nosotros. Lo interesante de esto es que al ser pecadores, no obstante eso, hay una gran esperanza de salvación. Y a eso vino Cristo Jesús. Y me parece que el libro de Mateo, justamente una vez que viene toda esa genealogía, él mismo se encarga de presentar cuál es el propósito de la venida del Señor Jesús. Sí, la palabra de Dios a lo largo de ella no presenta cuadros favorables de la humanidad. Uh-huh. Lo que la Biblia presenta de nosotros los seres humanos, pues es nuestra condición de pecado, y lo vemos nosotros, ¿no? En todas las historias de la Biblia vemos a un David que fue aceptado y transformado a pesar de, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que hace es aceptar, ¿verdad? Sí, yo desciendo de estas gentes, mis antepasados fueron así y así, pero yo los acepto, ¿verdad? Y lo que hace el Evangelio de San Mateo es presentar a un Salvador lleno de misericordia y que nos entiende, ¿verdad? Hay un pasaje en la Palabra de Dios que es muy conocido y que a mí me gusta mucho porque me da mucha esperanza, ¿no? Uh-huh. Está ahí en el libro de Santiago, capítulo 5, donde dice que Elías, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, oró para que no lloviera y no llovió, uh-huh. ¿Verdad? Cuando yo leo ese tipo de pasajes de la Biblia, cuando yo veo la genealogía de San Mateo, cómo él a propósito mete estas personas, y cuando yo veo que nuestro Señor Jesucristo acepta todo eso, a mí me da esperanza. Claro. Porque yo veo que nuestro Salvador a eso vino, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo sabemos que ese era su trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Jesús? Venir a salvarnos, ¿verdad? La lección ya nos presenta un cuadro también, ¿verdad? Aquí en la parte del miércoles, un cuadro de cómo somos, cómo estamos los seres humanos, ¿verdad? Cómo estamos en pecado, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, nosotros no somos mejores que ellos. Ya presentamos a judíos y a gentiles que todos estamos en pecado. Es decir, y si todos estamos en pecado, entonces todos necesitamos de un Salvador, correcto, ¿verdad? Correcto. Que es Cristo Jesús. Y recordemos, ¿no? Que el primer paso de la salvación es reconocer que soy pecador, ¿verdad? Entonces, lo que aquí vemos nosotros es a un Jesús que viene a salvarnos, que Mateo lo presenta así, como el Salvador, que sus antepasados no fueron mejores que nosotros, ¿verdad? Y ni nosotros somos mejores que ellos, pero que Jesús así acepta las cosas, lo lleva a cabo y Él quiere salvarnos. Correcto. Pastor Abraham, sí, todos necesitamos salvación. Sí, si leemos otra vez la lista de los ascendientes del Señor Jesús, pues vemos a cuatro mujeres aquí que ya las hemos mencionado, pecadoras. Pero también vemos a hombres pecadores, un Amón, un Manasés, que fueron terribles, ¿no? Llevaron a la idolatría al pueblo de Israel. Así que la familia del Señor Jesús está llena de nombres de personas pecadoras, pero no debemos señalarlos ni admirarlos, porque si nosotros hacemos nuestro árbol genealógico cayendo en nosotros, pues aún nosotros y nuestros abuelos y nuestros antepasados, todos hemos pecado. Correcto. ¿No? No hay persona, no hay generación, no hay persona o lugar que no sea contaminado con el pecado. Todos somos pecadores. Y Jesús, ¿verdad?, vino a eso. Precisamente su nombre es lo que significa, pastor. Ya dijimos en Mateo 1:21, dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvador? Aquí, sí, aquí Mateo presenta no tan solo su nombre, sino su significado, que es Salvador. Correcto. Y esa era su misión. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Así que entonces el Señor Jesús dejó el cielo, dejó la gloria, la honra que le tributaban los seres celestiales y vino a este mundo, ¿verdad? Pero lo importante y lo que señala Mateo es que vino a ser semejante a nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. Es decir, Jesús participó de carne y sangre, es decir, semejante a nosotros. Y el versículo 16 y 17 lo presenta más específicamente. Porque no vino en ayuda de los ángeles. Jesús vino a este mundo no a salvar a los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Corre. Aquí se presenta a un Salvador totalmente humano. Aunque no, nunca dejó de ser Dios, porque misteriosamente, ¿verdad?, es un misterio que no entendemos, en Jesús se mezcló lo humano y lo divino. Y Jesús vino como totalmente hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. Y la salvación, pastor, depende ahora de qué actitud tengamos en cuanto a Cristo Jesús. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Vemos el nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces vienen unos sabios del oriente, no eran judíos, ¿verdad? Y entonces esos sabios del oriente vienen hasta Jerusalén buscando al rey de los judíos, ¿sí? Ellos tienen deseos de conocer porque han entendido la verdad en la palabra de Dios. Eran estudiantes de la palabra de Dios, estudiando las profecías, entendieron que era el tiempo de que el Mesías iban a ser, y entonces vienen buscando al Mesías. Pero vemos aquí a extranjeros que han estudiado la palabra de Dios y que, convencidos, vienen a tributarle honor. ¿Okay? La verdad, pastor, no es exclusiva de un pueblo ni de una iglesia. La verdad es para todos aquellos que la buscan con amor y con sinceridad. Correcto. Yo creo que eso es importante. ¿Okay? Así que entonces busquemos, leamos la palabra, leamos San Mateo, ¿verdad?, que nos presenta a un Salvador humano y divino en su totalidad. Correcto. Gracias, pastor. Pastor Julio, creo que vale la pena resaltar, en este caso, los magos o sabios eran filósofos que permanentemente tenían una mente abierta, estaban buscando las verdades, y en ese estudio permanente se encuentran con el acontecimiento más extraordinario, que era el nacimiento de Jesús. Sucede esto, van en busca de, y una vez que lo hallan, decía el pastor Rabran, asumen la actitud correcta. Es interesante mencionar que la salvación es para todos, pero no todos la aceptan, pastor. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Sí, no, definitivamente. Creo que la actitud que cada persona tengamos hacia Cristo Jesús, o el concepto que nos hagamos de Él, va entonces a modelar cómo lo vamos a tratar a Él. Correcto. Aquí, por ejemplo, vemos a tres grupos de personas. Número uno están los magos, que como bien dijiste, uh-huh, no eran filósofos, uh-huh, que ni eran tres, uh-huh, y que no era, ¿cómo se llamaban? ¿O cómo le han puesto ahora? Bueno, los nombres creo que son no, okay, ¿no? Y bueno, eso es otro punto, pero uh-huh, eran filósofos, ¿verdad? Uh-huh. Era gente estudiosa que se dedicaba a estudiar y a buscar la verdad, no importaba dónde estaba, uh-huh, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se enteran de esto, del nacimiento de Jesús, del Salvador, lo van a buscar, ¿verdad? Y llama la atención poderosamente la actitud del pueblo y de Herodes. Correcto. El pueblo tranquilo, no pasa nada, ni enterados estaban, y ellos tenían la información que el, uh-huh, Señor mismo les había dado, ¿no? Herodes, por otro lado, aquí lo pintan como un medio judío, medio mal en la cabeza, ¿no? Se ve amenazado. Actitudes incorrectas, ¿no? Uh-huh. Y llama la atención lo que dicen los magos cuando llegan. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. A mí me llama la atención eso. Claro. No vienen a otra cosa, sino a adorarlo. Ellos saben perfectamente bien quién es. Correcto. Mientras que Herodes, el concepto que tiene, es de su enemigo y quiere matarlo. Uh-huh. Y los judíos, en una actitud indiferente, esperaban a un Mesías poderoso, que viniera a libertarlos de la opresión romana, uh-huh, ni por enterados, hasta que Herodes les dice, a ver, investíguenme. Y nos damos cuenta de que bien saben todo. Sí, exacto. Pero no lo están esperando. Esto nos dice varias cosas. Número uno, que nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero tener un mal concepto de Jesús. Uh-huh. Número dos, la iglesia adventista somos privilegiados, pastor. Tenemos mucha luz. Pero eso no nos da que nos salvemos automáticamente. Claro. ¿Verdad? Uh-huh. Tenemos que estudiar esa luz y hacer lo que nos dice esa luz. Correcto. ¿No? Y entonces, aquí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el concepto que se tiene de Jesucristo va a modelar mi actitud hacia Él. Así es. ¿Qué voy a hacer con Él? Así es. Pues hemos llegado al final de este maravilloso estudio, pero agradeciéndole a los pastores que nos han acompañado, quisiéramos también pedirles que puedan expresar las palabras de conclusión, palabras finales. Pastor Abraham, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Sus palabras finales, pastor. Solamente resaltar los dos nombres que se mencionan aquí, que se le dieron a Jesús, ¿no? El versículo Mateo 1:21, dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a buscarnos, vino a salvarnos. Dejémonos encontrar por Cristo Jesús. Y el versículo 23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Uh-huh. Dios desea nuestra salvación, Dios desea que estemos con Él para siempre, y por eso Dios hizo un plan de salvación. Aceptémoslo, veamos, cumplamos los planes que Dios tiene para con nosotros y aceptemos la salvación que está en Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor. Pastor Julio, gracias por estar con nosotros. Palabras finales, pastor. Quiero solamente despedirme leyendo una cita de aquí de la lección, de la parte del viernes, que cita del deseo de todas las gentes, que dice así: cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Gracias, pastor. Pues hemos llegado al final. Qué maravillosa lección. El nacimiento de Jesús nos muestra precisamente el interés por salvar a los seres humanos. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos, no importa absolutamente nada de eso para el Señor. Cuando lo aceptamos y entregamos nuestra vida en sus manos, Él siempre hará lo mejor para bendición de cada uno. Y no solamente eso, el Señor nos asegura la salvación en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima lección, lección número 2, que el Señor pueda guiarles y acompañarles de forma permanente.